mirada su mágico resplandor. En tus palabras, en tu mirar noté algo más que complicidad. La luna de aquel verano que vio nacer nuestro amor esconde nuestros secretos en su manto de neón. Ella bien sabe nuestra verdad y hoy llora nuestra infelicidad. Oh,